Muy buenas noches y bienvenidos hoy a Entretenimiento y Tecnología. Y bueno, empezando con más tecnología, nuevas cosas, les puedo comentar que ya por fin sale el iPad 3G, comentándoles que las comparaciones que le hacen, pues lógicamente es con el iPhone 3GS. Las diferencias entre uno y otro, obviamente, pues el tamaño de la pantalla, que es lo más lógico, pero aparentemente el hardware interno pues tiene mucha similitud, no hay gran diferencia entre uno y el otro. Bueno, les puedo comentar que los planes son más o menos costosos. Claro, los planes nacionales, los planes dentro del país, que el país que lo está lanzando pues es los Estados Unidos con AT&T, son de $15 para 250 megas doméstico y $30 ilimitado. No es costoso en este caso, pero los planes internacionales pueden llegar a costar hasta $200 con únicamente 200 megas. Yo creo que de verdad poca gente va a querer gastar tanto dinero para tener una conexión ilimitada, ni siquiera ilimitada internacional, pero en fin se podría decir. Por otro lado, se ve el tiempo que le cuesta en abrir páginas, que es mayormente una de las funcionalidades de este aparato. Y bueno, comparándolo con el iPhone 3GS, misteriosamente el iPhone es más rápido. Solamente hay una o dos páginas que se tarda un segundo menos, un segundo más, pero la mayoría son le dan favor al iPhone 3GS en cambio del iPad. Por supuesto, puede ser que tiene más funciones, que tiene más aparatos internos y por supuesto por eso va a ser un poco más lento. Pero de verdad la diferencia no se va a notar tanto, o sea que por ese lado no tenemos ningún problema. Por otro lado, les puedo comentar que por fin sale la primera tarjeta de video de mucho tiempo que es enfriada pasivamente. La gente de Sapphire saca una Radeon HD 5550 con 512 megas de memoria. No, perdón, un giga de memoria. Lo único que es extraño es DDR2, ya que el DDR2 consume más energía. Es de 800 MHz, la tarjeta trabaja 550 del chip. No se ve, no he visto información del rendimiento, si sea mejor o peor que una versión de este estilo, pero esto es un bien interesante para aquellas personas que quieren que la computadora no haga nada de ruido. No a todo el mundo le gusta tener 100 ventiladores para que enfríe y que haga un ruido infernal. La gente a veces prefiere que no tenga ventiladores o la menor cantidad de ventiladores para que tenga la menor cantidad de ruido y polvo. Por otro lado, les puedo comentar que de la gente de Nvidia no se ha sabido todavía nada. Misteriosamente no han sacado, no ha salido gran información a la calle, ¿verdad? Lo cual me parece bastante extraño, pero bueno, ya veremos. Debe ser que hay algo debajo de la alfombra que va a salir bueno. Por otro lado, les puedo comentar que demandaron a la gente de Sony porque tiene aparentemente unas operabilidades internas con respecto a Linux que no deberían estar, están fuera del contrato. Aparentemente ellos tienen un contrato con todo el software desarrollado internamente a través de este sistema operativo y hay ciertas habilidades que fueron bloqueadas o hay unos problemas que ellos tienen allí. Entonces aparentemente pues les están diciendo que eso no debía haber sido así, que en el arreglo original no iba a ser así, y por supuesto pues les pusieron una demanda a la gente de Sony por estos pequeños detalles. Cuando tenga más información, por supuesto, se las daré. No se habla de dinero ni nada. Me imagino que es volver a dejar eso como estaba. Y pues por supuesto que tiene ciertas funcionalidades que han ido mermando o no se han dado como se esperaban, etcétera. Por otro lado, les puedo decir a aquellos que son fanáticos de Tom Clancy, bueno, se están trabajando en dos títulos a corto plazo. Uno va a ser masivo multiplayer y multijugador, lo cual, bueno, me parece que es como que es lo que está de moda hoy en día. Y el otro sí va a ser pues un clásico de Tom Clancy, va a ser simplemente una continuación de alguno de los juegos actuales o puede ser un cambio. De verdad no se está hablando mucho en cuanto a qué puede haber de diferente. Lo que sí se está hablando es que van a basarse en el motor gráfico, y lo que sí se sabe, que me dio bastante curiosidad, es que uno va a ser para multijugadores masivos. No se está hablando de fechas tampoco, no se está diciendo para tal momento va a estar ni nada de esto. Pero sí les puedo comentar que aparentemente ya se están rumorando, van a ser buenos. Por otro lado, ya hoy por fin se sabe algo más de información del Call of Duty Black Ops, operaciones oscuras o operaciones negras. Se sabe que va para noviembre 9 de 2010, de este presente año. No hay mucha información que haya dado la gente de Activision. Lo único que se sabe es que va a ser en Vietnam. No se sabe si van a sacar un nuevo motor gráfico. aparentemente ya el tema de la Segunda Guerra Mundial como que le sacaron suficiente el jugo, ya como que no va a haber más Segunda Guerra Mundial por mucho tiempo. Me imagino que ya se les comenzó a poner cansón el tema, o obviamente la diferencia de ventas que hubo con este Call of Duty, el Modern Warfare 1 y el Modern Warfare 2, pues simplemente les dio la obligación de poner otros temas, ya que estaba, bueno, cuatro generaciones del mismo tema, como que a la gente no le gustó. Bueno, por otro lado, también les puedo comentar una noticia relativamente curiosa, o bueno, curiosa, sí, dentro de lo que cabe. Un chamo que publica un video, se llama Black Dwarf Video Worklog, y esta persona pues agarró, utilizándolo, explicando qué piezas necesita uno, y colocó una pequeña caja, o construye una pequeña caja donde hay 8 discos duros de 3 pulgadas y media y nada más y nada menos que un arreglo de 16 terabytes. Por supuesto, la caja es pequeña, les puedo decir, es como algunos que se acordarán, esas cajas de disquetes para 5 y un cuarto o 3 y medio que iban de más o menos diagonal, acostados uno sobre otro, la base es muy parecida. Y bueno, la persona pues colocó esto, 16 terabytes, por supuesto utiliza una controladora RAID de la marca HiPoint, que tiene para 8 puertos, serial ATA o SAS, y por supuesto pues tiene aparentemente a corto plazo la información de colocar 2 modelos diferentes para discos de 2 pulgadas y media. Eso es bien interesante para aquellos que quieren tener pues grandes cantidades de información, que acumulan música, que acumulan películas, bueno, en fin, aquellas personas que les encanta tener grandes cantidades de información en la computadora, bueno, esto es una tecnología, un detallito que les puede ayudar bastante. No digo que sea barato, porque cada disco de 2 terabytes cuesta un buen dinero, la controladora tiene que ser costosa también, pero bueno, les puedo decir que se pueden dar una vuelta. Les digo, Black de negro, DARF, DWARF, Video Worklog. O bueno, pueden colocar también 16 terabytes case o algo así, y por supuesto les va a aparecer la información. Tiene su enfriamiento, tiene todo, o sea, la verdad que está bastante bien diseñado. Por supuesto la persona pues tiene algo un poco más sofisticado pues. Y bueno, por otro lado les puedo dar ahorita, para finalizar el programa, los 10 videojuegos más vendidos, y les puedo comentar que Sony por fin está en el trono con Dios de la Guerra 3 para PlayStation, sobre Pokémon Soul Cyber de Nintendo DS. La God of War 3 tiene 1.1 millones vendidos en el mes, marzo de 2010, Pokémon tiene 1.02 millones, Final Fantasy 8 para PlayStation 3, 828 mil unidades, Battlefield Bad Company 2 para Xbox 360 tiene 826 mil, Pokémon Heart Gold para DS 761.000, Final Fantasy 8 para PlayStation 3 494.000, el nuevo Super Mario Bros. Para Wii tiene 457.000, otra vez aparece Bad Company 2 para PlayStation 3 con 451.000, el Wii Fit Plus con el Balance Board tiene 430.000, imagínense el tiempo que tiene y todavía sigue estando en el top 10, y el MLB 10 The Show para PlayStation 3 está en el décimo lugar con 349.000 unidades. Por otro lado les puedo comentar que bueno, es increíble cómo vende Pokémon, yo no sé, de verdad, es increíble, pero sigue vendiendo. Bueno amigos, disculpen el corte rápido, ya se nos acabó el tiempo, que pasen un feliz fin de semana, se cuidan mucho y feliz Día del Trabajador, que es el día de mañana. Hasta luego y nos vemos el viernes que viene.